50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del lunes 6 de marzo. Piden la creación de un comité para la preservación del arroyo El Pescado. La presidenta del bloque de ediles del Frente de Todos, Yanina Lamberti, presentó un proyecto de resolución para pedir al Ejecutivo Municipal que arbitre los mecanismos para conformar el comité de gestión fijado por decreto para mejorar la gestión en las tareas de conservación y protección de la cuenca del arroyo El Pescado. Entre las funciones que la ley asigna a ese comité están las de proponer medidas para mejorar las tareas de conservación y protección del arroyo, promover la participación social, realizar gestiones para obtener financiamiento para desarrollar proyectos de conservación del sitio y formular un plan de contingencia para el área ante emergencias ambientales. La Liga Amateur Platense contará con un área de promoción para el fútbol femenino. Escuchemos lo que nos cuentan desde FM Raíces Rock. Buenos días, oyentes del informativo regional. Pretemporada liguista. El femenino de la Liga Amateur Platense sigue de pretemporada. Los equipos se siguen poniendo a punto para disputar un nuevo torneo. La principal novedad pasa por la conformación del departamento del fútbol femenino con el objetivo de promover el buen funcionamiento de la disciplina en la liga. El femenino de la Liga Amateur Platense lo seguís por FM Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca. ADUL presentó un reclamo para que se acrediten y actualicen los créditos Procrear. La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata presentó en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación un reclamo por la urgente acreditación y actualización de los fondos de los créditos Procrear ya aprobados en el marco del programa de ADUL con Lote. En este marco, el secretario general de ADUL, Octavio Miloni, se reunió con el secretario de Desarrollo Territorial y Autoridad de Procrear, Luciano Scatolini. Frente a los consejeros y consejeras de la Casa de Estudio, el dirigente gremial solicitó el acompañamiento del Consejo para que, cuando el tema se trate en el plenario, la definición sea positiva y se pueda empezar las tratativas por el Procrear. La temperatura mínima para hoy en la región es de 23 grados y la máxima de 33. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.